brazo de mi bandera. Llegué un día a Tetuán, huyendo de una quimera que no quiero recordar. Con la esperanza perdía, sin me acompaña que el viento, y en una noche sombría, yo era un barquito sin puerto. Lucecita que me guía, faro que me vio llegar, bendita sea la marita que me encontré en Tetuán. De Tetuán a Melilla, de Melilla a Tetuán, los ojos de mi morita me van dando puñalar. Ay, mora, morita, mora, morita de Tetuán, la luna enamora al río. Al río, al río, y la estrella, el oliva. Ay, mora, morita, mora, morita de Tetuán, la luna enamora al río, al río, al río, y la estrella.